Hoy es 23 de octubre, abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se encuentra señor Luis Arloyo. Este servidor Randolph Borges presenta la ventana para todas y todos ustedes. Le agradecemos, por supuesto, estar ahí en sintonía y convertirse en los hacedores de patria cotidianamente. La gente que hace posible esta ventana. Son las 10:05. Abrimos con El Bicho. El Bicho de España. ¿Eh? Una versión que hace del tema de Silvio Rodríguez, Pequeña Serenata Diurna. Sirve para abrir en este día la ventana, que por supuesto les trae informaciones, comentarios, análisis que usted nos ayuda a construir y que arrancamos con la carrera hacia las elecciones. Análisis que se desprenden de este acontecimiento. ¿Saben ustedes que vamos a estar conmemorando también, además de celebrar las elecciones? Conmemorando el 8 de diciembre. Claro que lo sabe. Lo sabemos. El 8 de diciembre fue aquel último discurso del comandante Chávez, ¿no? Aquel discurso de despedida. Se cumple un año, el próximo 8 de diciembre, de esta alocución que lamentamos, ¿no? Fue el día que el comandante se despidió de nosotros a través de esta cadena nacional de radio y televisión. El comandante indicó, se iba a hacer otra intervención quirúrgica. Anunció además la gravedad de su situación y lanzó estos legados, ¿no? Los legados de ese discurso de aquel 8 de diciembre del año pasado, donde nos dijo además qué hacer, ¿no? La mayoría del pueblo hizo caso. Elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo elegimos. Y ahí está, el chofer frente al volante de la patria. El hijo de Chávez, el legado de Chávez. Tenemos patria, que nadie se equivoque, dijo el comandante. Tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Ese discurso marcó, por supuesto, emocionalmente al pueblo venezolano en lo que fue eso, el discurso de despedida del comandante, sus palabras de despedida de su pueblo, de la patria, el legado firme, pleno, como la luna llena, que nos dejó aquel 8 de diciembre. Y bueno, como la historia se encarga de, decía García Márquez, de dar vueltas en redondo y de atar los cabos de la historia a través del tiempo, este 8 de diciembre vamos a tener elecciones. Y en este sentido, el presidente Maduro expresó este martes que el 8 de diciembre será el día de la lealtad a Hugo Chávez. Día en que celebramos elecciones, día en que recordamos aquel discurso de despedida. El 8 de diciembre, dijo Maduro, será a partir de este momento el día de la lealtad y amor a Hugo Chávez, porque ese día vino a despedirse de su pueblo. Aún con su dolencia, vino con mucha serenidad y fuerza a despedirse de su patria. Destacó que el pueblo venezolano no puede traicionar la memoria, el legado y los sueños del líder de la Revolución Bolivariana. No podemos traicionar la historia y sus raíces. Chávez mostró ese día todo su coraje. Y vaya que ya había ido a chequearse a Cuba. Los médicos le habían advertido que no debía hacer ese viaje, que debía operarse cuanto antes. El presidente vino. Vino a despedirse de su pueblo. La bativa es, pues, vamos a despedirnos de la gente, del pueblo, a darle la cara, como siempre, ¿eh? Como siempre lo hizo. Hizo un llamado el presidente Maduro a quienes se han dedicado a dividir a las fuerzas populares por diferencias coyunturales, muchas veces individuales, mezquinas, y que están relacionadas a las candidaturas para los próximos comicios del 8 de diciembre. Oye, llamo a los patriotas, dijo allá en Maturín, a mantenernos unidos en la batalla. La revolución bolivariana no lo está dando todo por el derecho al futuro y a la estabilidad del país. Que nadie se preste para dividir la fuerza revolucionaria. Vamos juntos por encima de las diferencias a escribir los libros de la historia. En ese discurso de aquel 8 de diciembre, ¿qué dijo el comandante? Unidad, lucha, batalla y victoria. ¿De dónde sacaron algunos, digamos, líderes? Sí, vamos a llamarlos, sí, tienen algún liderazgo, ¿no? Pero ¿de dónde sacaron esa idea de jugar a la división? ¿De dónde sacaron eso de jugar a la división? Entendemos que, bueno, es legítimo, ¿no?, tener aspiraciones personales. Es legítimo, totalmente legítimo. Pero de allí a boicotear el probable triunfo de las fuerzas revolucionarias en determinada alcaldía por motivos personales, por ambiciones personales, oye, eso dista muy poco de la condición revolucionaria. Dista mucho, quiero decir, de la condición revolucionaria. Hay que tener disciplina. Podemos estar, bueno, molestos por alguna imposición a dedo, sí, las hubo. Sabemos que esto ocurrió. Pero ¿cuál es el camino? ¿Dividir? Nos preguntamos. ¿El camino será la división? ¿El camino o nuestra posición ante la inconformidad va a ser propiciar derrotas de las fuerzas revolucionarias? Yo creo que no, humildemente. Yo creo que no debe ser el camino. El camino debe ser la discusión interna, la propuesta para futuras ocasiones. Debe estar allí, por supuesto, el debate continuo, permanente, con la crítica por delante, pero la crítica sana. No entorpecer el camino para la victoria de la revolución. Tenemos unas elecciones importantísimas el próximo 8 de diciembre y muy mal hacemos si jugamos en este momento a la división. Resaltó que el Ejecutivo Nacional tiene claras las tareas para continuar consolidando la revolución bolivariana, que en su nueva etapa busca impulsar el desarrollo económico y crear la nueva ética social. Dijo el presidente Maduro, los únicos enemigos de la patria son la trilogía del mal. Se refirió a Enrique Capriles Radonsky, a Leopoldo López y María Corina Machado. La trilogía del mal, quienes se han encargado de sabotear la electricidad, la alimentación y desatar una guerra económica, que el pueblo venezolano lo sepa, que los reconozca. Ellos son quienes sabotean la tranquilidad de Venezuela. Oye, con respecto a Leopoldo López, hay una perla que queremos compartir con todas y todos ustedes. Está en nuestro portal web, www.albaciudad.org. Oye, y es una información que es noticia criminis, dicho en latín, noticia criminis. Involucra, para variar, a este malandro que es Leopoldo López. Resulta que el tipo, con el mayor descaro del mundo, además, lo publica en su cuenta Twitter. Una información, además, manipulada, equivocada. Publicó en su cuenta Twitter la destrucción de una estatua, supuestamente en el estado Zulia. Supuestamente en el estado Zulia, dice él en su cuenta de Twitter. La destrucción de una estatua de Manuel Marulanda. Él, junto a un grupo de fascistas, bueno, fascista empezando por él, y un grupo de fascistas, se adjudicaron la destrucción de una estatua de Manuel Marulanda en el estado Zulia. Pero lo que pasa es que tenemos investigadores, ¿no? Nuestro compañero Luigino Bracci es uno de ellos. Y se dedicó a buscar la fulana foto de Leopoldo López y a compararla para saber la procedencia de la ubicación, es decir, para saber cuál era la ubicación de esta estatua. Resulta que ni fue en el estado Apure, digo, ni fue en el estado Zulia, ni fue una estatua de Manuel Marulanda. La estatua destruida fue en el estado Apure y pertenece o emula la imagen de Fidel Castro. Las imágenes en nuestra página web hablan por sí solas. Le leemos esta nota de nuestra página. Leopoldo López, líder del partido de extrema derecha Voluntad Popular, habría ayudado a destruir una estatua de Fidel Castro en El Amparo, estado Apure, según la nota del portal web Noticias 24, que está llena de errores e imprecisiones. La nota de Noticias 24. Según el portal, Leopoldo López derribó una estatua del guerrillero colombiano Manuel Marulanda en Zulia. Citando el Facebook del político opositor, de donde extrajo las fotos, en ella se ve a López parándose sobre una de las bases de la estatua con gestos de celebración, sonrisas, mientras está rodeado por numerosos adolescentes y menores de edad. Se pudo comprobar que esto en realidad ocurrió en el estado Apure y que la estatua destruida correspondía al líder revolucionario cubano Fidel Castro. Indica Noticias 24, erróneamente, que el coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, recorrió la localidad del Amparo, ubicada en el estado Zulia. No sé si hay un Amparo en el estado Zulia, pero yo conozco al Amparo de Apure, cercana a la frontera con Colombia. Durante su periplo, derribó junto con las personas del lugar que lo acompañaron una estatua del guerrillero colombiano Manuel Marulanda por considerarlo enemigo de la paz. Él publicó en su grupo de Facebook, en su cuenta de Facebook, publicó Leopoldo López: "Estuvimos recorriendo el Amparo, a escasos metros de la frontera con Colombia. Durante este breve pero significativo recorrido, escuche, hicimos un acto de recuperación de soberanía junto al pueblo del Amparo, donde quedó destruida una estatua de Marulanda, enemigo de la paz tanto de Colombia como de Venezuela. Este pueblo no se arrodilla y jamás dejará de luchar por su soberanía", dijo Leopoldo López en su cuenta de Facebook. Noticias 24 afirmó que los hechos ocurrieron en Zulia. Pero Luigino, nuestro compañero de la página web, hizo esta investigación muy sencilla a través de buscadores en internet. Permite determinar que los hechos no ocurrieron en el Zulia, sino en Apure, al suroeste de Venezuela. Peor aún, en el lugar no había ninguna estatua de Manuel Marulanda, líder de las FARC, fallecido el pasado marzo de 2008. El sitio es conocido como la Plaza de la Revolución y allí se encontraban cuatro estatuas. La de Simón Bolívar, una de Hugo Chávez, una del líder cubano Fidel Castro y una del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Las fotos de la base del monumento permiten determinar que la estatua destruida era la que correspondía al líder revolucionario cubano Fidel Castro. De hecho, la base de la estatua tiene una pintura de Fidel Castro con la bandera de Cuba. De hecho, las estatuas restantes, cada una en su base, tiene un dibujo de la persona representada en la estatua que está encima. Destruida la estatua de Fidel Castro. No sé si es que Leopoldo López confunde a Castro con Marulanda o qué carrizo. En todo caso, hay una noticia criminis. Si a los muchachos que derribaron aquella vez la estatua de Colón en Plaza Venezuela, ¿no?, en el Paseo de la Resistencia Indígena, como es conocido ahora, a los muchachos que derribaron la estatua de Colón les salió cana por destrucción de la propiedad pública, ¿qué le puede tocar a este señor? Se va a quedar impune y además publica la foto. Una gracia, pues, una gracia. Destruimos una estatua, supuestamente de Marulanda. Era de Fidel. Bueno, pero sea de quien sea. Así sea la estatua de Francisco Franco, que nos suponemos él debe ser uno de sus adoradores. Destrucción de propiedad pública, hermano. Y no conforme con ello, resulta que estas estatuas, la creación de esta Plaza de la Revolución allá en el estado Apure, fue ideada y fue impulsada por los consejos comunales, es decir, por el poder popular organizado que deseó, motorizó la construcción de esta plaza con estas cuatro estatuas nombradas: Bolívar, Chávez, Fidel y el Che Guevara, llamada la Plaza de la Revolución. ¿Quién le dio derecho a Leopoldo López a derribar una estatua? Y a su grupo de fascistas, además, ahí hay varios delitos. No solo la destrucción de propiedad pública, está la incitación a menores de edad a delinquir. Eso lo hizo Leopoldo López. Está en su Facebook. Está en su Facebook. Y ya anda rodando por diferentes portales web esta información. Les invitamos a revisar nuestra página www.albaciudad.org. Revise las fotos, chequéelas, saque usted mismo sus conclusiones. Reenvíela si quiere reenviarla, compártala si quiere compartirla. Nosotros sencillamente nos limitamos a exponer públicamente y además a exigir a las autoridades a que pongan mano dura contra este delincuente que está salido de control, ¿eh? Está salido de control. Ya el presidente Maduro lo decía ayer, la trilogía del mal, el caprichito, la maricori y Leopoldo López. ¿Quién sabe bajo qué efectos este señor le habrá dado por ir a destruir estatuas y a incitar a menores de edad a delinquir? ¿Nos la vamos a calar con este señor? Yo me imagino que ya la fiscalía debe haber activado alguno de sus fiscales, alguno de sus encargados en esta materia, porque este es un hecho que no se puede dejar pasar por alto. No porque sea la estatua de Fidel Castro, no porque sea, como confundió Leopoldo López, la estatua de Manuel Marulanda. Aquí se trata de destrucción de propiedad pública y además una propiedad pública que tiene un valor agregado. Fue idea del pueblo. Eso no llegó allí un alcalde, un gobernador a inaugurarlo. No, aquí está, vamos a imponer esto y quiero poner esto aquí así asado. Eso fue idea de los colectivos organizados, del poder popular organizado, consejos comunales. Así tenemos que, fíjate, la noticia la dio el portal web de oposición Noticias 24 y da una noticia falsa diciendo que fue en el estado Zulia cuando esto ocurrió, en el estado Apure. ¿Quién sabe? Bueno, a lo mejor démosle paso a que se confundió la persona. Pero es que cuando uno revisa y sabe investigar por internet, como muy bien lo ha hecho Luigino Bracci en este trabajo especial que presentó el portal de esta emisora, se da cuenta que el propio portal de Noticias 24, el pasado 23 de mayo de este año, publicó unas fotografías del reportero gráfico Miguel Gutiérrez de la agencia española EFE, en la que se muestra el lugar original donde no había ninguna estatua de Marulanda. Ahí están las fotografías, también en Noticias 24 y de fecha 23 de mayo de 2013, donde aparecen las estatuas, bien hechecita, bien montadita, del Che, Bolívar, Castro y Chávez, homenajeados con estatuas en Apure. Leopoldo López dijo que era en el Amparo, sí, cierto. Pero el Amparo ha estado Apure, no en Zulia, como dijo este portal. Y con la cara risueña, este señor se jacta de haber destruido propiedad pública que tiene, ya decíamos, el valor agregado de ser motorizada por el poder popular. Y además de esto, incitando a delinquir a menores de edad. Ojalá nada más sea la incitación a delinquir y no esté aprovechándose de otras cosas con los menores de edad, ¿no? Atención, autoridades. Aquí hay una noticia crimini. A confesión de parte, relevo de pruebas. Este señor confesó públicamente su delito. Bien pendejos somos si no actuamos en esta ocasión contra este ariete de la trilogía del mal en el país. Son las 10:24 minutos, momento de establecer pausa en esta ventana. Vamos con música. Lucía Valentina nos recuerda que hoy tenemos patria. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste.

geografía, con la trigonometría, luego la filosofía, la lleno de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando. Y la gente que leía poco a poco comprendía. El mundo fue feliz. Abrimos esta parte de la ventana con Sur Consciente, versión que hacen de El Colibrí, canción original de Virulo, y que han traído estas muchachas venezolanas a una versión exquisita que acaban de escuchar. Son las 10:37, abrimos la participación en la ventana. Recuerde todas las vías de participación. Dispone de las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. También están disponibles las redes sociales en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. En el grupo de Facebook nos hacen comentarios. Uno lo envía a Salvatore Giuliano sobre fotografías. Pues en Rusia ya está en circulación una moneda conmemorativa de un rublo en honor a Chávez. En Rusia, una moneda conmemorativa con la imagen de Hugo Chávez. Imagínese usted, está pasando en Rusia, bien, bien buena, ¿no? La moneda, un rublo en honor a Chávez. Carmen Amézquita nos dice, buenas noches, ventaneros. Nos lo escribió de noche, ¿no? Esta denuncia la hago ahora para que mañana la hagan partícipes en nuestro programa La Ventana. ¿Desde cuándo acá los productos destinados a la red Mercal se pueden vender en otros establecimientos, como es el caso de los supermercados Excelsior Gama, que están vendiendo productos de la cesta básica, como es la pasta para los espaguetis, marca Regal, que fue en la cubierta, dice ser importada por la Corporación Casa, exclusivo para la red Mercal. Y estos señores la venden a 17 bolívares el kilo. Mi pregunta es, ¿esto es justo? La vi con mis propios ojos y no son inventos. Lo dice Carmenza. Mira, obviamente, yo no lo veo ni siquiera como que sea un asunto de justicia o no. Esto es ilegal, a todas luces. Si es justo que la vendan, ¿no? Eso podría tener algunas implicaciones. Algunos dirán, bueno, sí, es justo que la vendan ellos. Esto es ilegal. El Estado las está trayendo para ser distribuidas en la red pública de alimentos y estos señores, de paso que la venden a precio fuera de regulación, expenden productos de Mercal. Eso es como que usted vea todos los productos de Casa, marca Casa, en redes privadas. Imagínate, hay las doñas que van al Excelsior Gama, todas encopetadas ahí y tal, a comprar pasta de Mercal en el Excelsior Gama. Y seguramente en una bodega, un Mercalito, un Abasto Bicentenario, un Pedeval, no hay. Así están las cosas, ¿no? Fíjense cómo actúa las mentes perversas de la corrupción. Salvatore Giuliano nos escribe también y dice una denuncia. ¿Qué hará la Cancillería al respecto? Se pregunta. ¿Al respecto de qué? 40 venezolanos permanecen incomunicados y aislados en el aeropuerto de Madrid. Están en un cuarto, 40 venezolanos. Desde el lunes, no sabemos si esta información ya hoy miércoles habrá variado, pero esta nota nos dice que desde el lunes se encuentran detenidos 40 venezolanos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en España, por la supuesta falta de un documento que le permita la entrada al mencionado aeropuerto. Betsabé Correa, un familiar de los afectados, quien se encuentra en Venezuela, se comunicó con el diario Noticia al Día para denunciar que por la presunta falta de una carta de invitación o asistencia internacional de alguien residente en España, 40 criollos se les ha imposibilitado salir del aeropuerto. Reciprocidad es lo único que pedimos, ¿no? Como nos traten, serán tratados. Así como nos paguen, serán pagados. Y espero que Cancillería tome cartas en este asunto. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, Randall, Ingrid Jiménez de las Acacias. ¿Cómo le va, Ingrid? ¿Cómo estás? Chévere. En cuanto a lo que está diciendo, como ella nos llama, Subiaca, ¿qué hacen estos venezolanos a la mierda salidos? Entiendo y comprendo, algunos tendrán familiares, yendo hacia un país donde siempre nos han llamado Sudaca, y un país que en quiebra, que tiene miles de problemas también, que son muy faranduleros, porque yo no escogería eso, escogería el otro, pero bueno, eso es libre, eso es libre. Pero no se está sino que porque nosotros aquí no hacemos eso, lo que recíproco debe ser, es que lógico, claro. Claro. Deberíamos pedirle carta de invitación, claro, a quien venga por ahí. Carta de invitación, visa, igual que Estados Unidos. Y nosotros no le pedimos a los de Baja, ¿por qué no se lo hacemos como lo hizo Brasil? Eso. Es que nos ven cargados, forrando, también está en nosotros. ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué ellos no pueden ir a España? ¿Por qué no lo dejan entrar? Entonces también nosotros deberíamos hacer lo mismo con ellos. Cuando lleguen, que hacer lo mismo, dejarlos ahí adentro a ver si les gusta. Les agrada. Además que esto es violatorio de las normativas internacionales. Esto es un secuestro, ¿vale? Esto claro es un secuestro. Sí, abuso, falta tenemos respeto. 40 compatriotas, independientemente de lo que vayan a hacer allá, tienen todo el derecho de ir a viajar. Si lo están haciendo por las vías normales y formales, correcto, tienen todo el derecho a viajar. Y bueno, esto es un secuestro. Tenemos 40 compatriotas secuestrados allá en el aeropuerto de Madrid. Conocer, porque uno también, no todas las personas van a hacer cosas violatorias ni nada, sino conocer. Y uno puede ir donde uno, siempre y cuando tenga cómo hacerlo. Claro. Ir a cualquier parte del mundo, eso no debe ser así tampoco, porque no son delincuentes, son personas, bueno, que desean salir, conocer. Estoy muy de acuerdo con eso. Mira, en cuanto a lo que estás diciendo de la pasta, que ahí no importa que estén, ya, vamos a decir, un ejemplo, es que esa gente, su cifrinito le gusta la pastica, no importa, pero que la vendan igual, al mismo precio. Estamos en Venezuela, es un país libre y democrático. Entonces, no le veo eso, que no importa que lo vendan, pero el abuso del monto. Entonces, allí sí debe actuar el ministro, de no darle la entrada a estos productos de mercado. No se los dije, porque lo que están es, ¿cómo se dice? Abusando de la nobleza de lo que se está haciendo en el país. Otra cosa, mira, Rando, siento como un poquito de preocupación. Yo no tuve la oportunidad porque tenía muchas cosas. El domingo no fui para lo del CNI. Pero le dije a una vecina que ya sí asistía que por favor me trajera la copia de la boleta. Esta es una persona muy activa, ella es muy activa con el chavismo y todo. Y me dio estas palabras, me las he dicho con mi esposo, que ella lo veía como un poquito complicado. No, ajá. Entonces mi preocupación era la siguiente. Pienso y siento, Rando, o sea, todavía no me he sentado a ver el por qué ella dice eso. Y ella es una persona activa. Que se debe hacer mucho énfasis en eso, que aquí no es tan complicado como en el interior la cantidad de miembros de personas que se van a elegir. Entonces hacer por una rápidamente en radio, televisión y todo una explicación con respecto a las votaciones para que no vaya a haber fallas. Claro. Yo me he sentado, te repito, yo me voy a sentar a ver si me trabajan en sí, es lo mejor, es lo mejor que cada quien espontáneamente sí, se ponga a investigar, se ponga a revisar las boletas. Pasarlo y uno y otra. Tú sabes que en el 8, cuando pasan las propagandas muy buenas, de una forma muy exhaustiva, explicar cómo, quiénes son los que van. Sí, lo que pasa es que, fíjate, todavía no se ha iniciado ni siquiera la campaña. Estamos a tiempo. El simulacro. Ajá. No, bueno, el simulacro sí. Se está haciendo para afinar los detalles de las maquinarias, del CNE. Sí, hubo mucha gente, que correcto, pero mucha gente enreda. Entonces, lo importante es que no tengamos fallas. Para claro, que sea un claro. triunfo, pero tú sabes, a cada contundente. Que arrastremos, pero con todas ganas. Así es. Esa es la idea. Yo así pienso es. Y siento eso. Muy ahí bien. Ahí no me quedo atrás. Y eso me lo voy a estudiar. Eso. Y buscar buenos candidatos, no cachumbambé. toda esa gente que nos ponen ahí, todos esos lagartos viejos, como el de Bema. No, caer en eso. Claro. Todo nuevo. Tengo una amiga que vive en New Jersey, que me llama allá, y me dice que porque yo hablo tanto de la Cuarta República, y le digo, bueno, porque trataban bien mal y no había nada. A mí mismo me homologaron bien mal. No, y porque el que no me tiene... Me homologaron mal, Rando. Yo gano como docente menos del salario mínimo. Pero no, como nos están pidiendo la documentación, yo lo debo llevar para la cédula. Los que no tienen problemas solo llevan la cédula. Pero los que sí ganamos menos que el salario mínimo, debemos llevar todos los diplomas, toda la documentación. Y eso lo voy a hacer. Claro. Porque no, y, no lo, y se lo dije, no, bueno, porque ella está ahorita viviendo allá, está el señor Dorado. Pero me pregunté, yo esta mañana escuchaba, me gusta mucho escuchar los programas de Radio Nacional, donde se habla de la crisis que tiene Estados Unidos. Y esta gente que del señor Dorado no quiere reconocer, todo bien. Yo tengo un amigo que dice que toda su familia y vocifera vivía allá en Estados Unidos. Yo sé que son profesionales y todavía aprovecharon la cuarta para graduarse y todo, y hablan el inglés y todo lo que se quiera. Pero lo dicen, dando como es que es una cosa, lo máximo, del otro mundo. O sea, que están en el cielo. Claro. Yo digo, pero ¿por qué? Bueno, esa es cuando agarramos y le vendemos nuestra identidad, nuestra cultura a otra extranjera. Lamentablemente eso es, esa gente no tiene patria, la gente que piensa así. Y no tiene patria porque no la siente. No la siente, y ese es un gran problema. Ahora, con respecto al tema de las elecciones, ¿no? De las próximas elecciones, hay que informarse bien. Ya vendrán, y como tienen que venir, las campañas divulgativas de cómo está dispuesta la boleta. En el caso de la Gran Caracas, es el caso más complejo, ¿no? Es el caso más complejo para estas elecciones. Por ejemplo, el habitante del municipio Libertador elige alcalde municipal, alcalde de Libertador, elige concejales municipales, elige alcalde mayor y elige concejales metropolitanos. Porque son cosas distintas. Concejales metropolitanos es de la Gran Caracas, alcalde mayor de la Gran Caracas. Alcalde de Libertador, por ejemplo, es el municipio, uno de los 5 que integran esta ciudad. Y los concejales municipales, que son los que van al cabildo de esta ciudad. Y igualmente ocurre con los de Sucre, igualmente ocurre con los de Baruta, de Chacao, de Latillo, ¿no? Tienen que elegir doble concejales y doble alcalde. Por eso es que se complica un poquito la cosa, pero no es nada del otro mundo. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, mi hermano? Un abrazo, un saludo revolucionario. Gracias. ¿Cómo estás, mi hermano? Estamos bien. Bueno, qué bien abriste el programa. Con la cuestión del fascista, este aeropuerto. Sí, señor. Pero tú eres, porque tú eres una persona ecuánime, y te admiro. Tú debieras estar en Miraflores, y yo de ministro de Relaciones Interiores, para que vea que no sucede. Mire, mi amigo, yo le digo, usted sabe que yo estoy comprometido 100%, tú lo sabes. Sí, señor. Mi hermano, desde mi comandante Chávez, Dios me lo tenga en la gloria. Nunca estuve de acuerdo. Revolución pacífica no triunfa en ninguna parte del mundo. Del mundo. Como Chávez me lo secuestran, me lo iban a matar y se me aparece con un Cristo en la mano. Por favor, mi comandante. Mire, de la Cuarta República, el más débil, vamos a poner al presidente Caldera, chico. Se aparece con una peinilla. Muere con un Cristo, chico. ¿Qué pasa, mi comandante? Ahora lo mismo. Mire, estos señores van ahorita a la Plaza Bolívar. Tumba la estatua al Libertador. Y aquí no pasa nada. Yo quisiera que no lo justifico, que no lo justifico, que un muchacho ahorita, aquí cerca de la Avenida Baral, le quite una cadena a una señora de la tercera edad que lleve a una cartera, pues. Se la quita hoy jueves, hoy es miércoles, a que mañana a las 2 de la tarde, hoy lo llevan a la fiscalía, no hay tiempo, lo llevan a la fiscalía a la tarde y a las 6 de la tarde lo están metiendo allá en el rodeo. Eso no es, Randolph. Es así. Eso no es. Sí, es así. Yo no justifico eso. No se justifica de ninguna manera, pero el pobre tiene todas las de ganar para entrar directico a la cárcel. Mire, oye, hermano, el 2002, Mónica Fernández, esa que ustedes ven, compatriotas que me están oyendo por la ventana, le habla el sargento Velasco, esa Mónica Fernández, que tiene un programa de 6 a 7 en el canal de televisión, que se llama Dicho. He dicho, no sé, esa fue la que firmó la orden para que le cayeran a boca a mi capitán Rodríguez Chacín, sí, de cancelación. ¿Qué pasa? Pero eso fue rápido, firmando orden, vayan a buscarlo, vayan a allanar. Estos tres bandidos, ¿cómo van a estar presos, chicos? Si Capriles no puede estar aquí preso, aquí en Venezuela, chicos, que se vaya como Rosales a disfrutar sus reales, si lo tiene, si que él tiene bastante dinero, pero no puede estar aquí. La nueva revolución se pone en peligro, chicos. Está en peligro, Randolph Borges. Que te lo digo yo salgo la otra semana con tres compañeros y el primero para Maracaibo. Vamos a comprar los pasajes esta semana en Conviasa. Viene la serie contra Lara. Y vamos a hacer encuesta en los estadios. Yo te llamo, regresamos el día 4, día lunes. La serie es con Lara. Esa es la legítima encuesta, no la de José Vicente Rangel ni de nadie, no creen en encuestas. Nosotros sí las hacemos porque las hacemos en los estadios. Juega con Lara viernes, sábado y domingo en los tres juegos y nosotros hacemos encuestas. Los que vamos de aquí, los que están en Maracaibo, ¿correcto? Uh-huh. Te llamo el martes o el miércoles. Vale, está bien. Para ver cómo están allá. No es fácil, José Vicente, que si ya te ganaron, no es fácil. Yo tengo información del Zulia, no es tan fácil las elecciones allá, chico. No, Pérez Pineda lleva 60 votos, como lo lleva Maduro. Maduro, Jesse Chacón, también mi amigo, porque también con la encuesta 21. No, Maduro lleva 6 millones, y ganamos por un pelo de cachino, chico. Este hombre no puede estar, vale, nos va a tumbar el proceso. Estos señores bandidos, fascistas. Entonces, ¿por qué va a tomar estatus? Y no, ay, el otro, la delincuente de allá de Capriles, ya se fue. Entonces, aquí hay mucha impunidad, mi hermano. Eso pone en peligro nuestro proceso. Y viene el referendo contra Maduro, y lo van a sacar, mi hermano, y tiran a Capriles y nos gana, chico. ¿Que hasta cuándo? Estoy disgustado, Randolph. Bueno, pa'lante, no comprende. Pa'lante. Pero uno es ese que tú dices, uno es ese. Y la otra, ya me informaron, Randolph, me disculpa, Randolph. Me informaron que la tercera edad todavía estamos pagando hasta esa salida. Los ministros que me están oyendo, los alcaldes, yo se lo dije a la guajirita esta en el aeropuerto una vez a Bocaterra. Ella no, porque ellos vienen con Conviasa, pero pase a honores los ministros, los alcaldes, díganselo a Maduro, por favor, que es un legado de Chávez. La tercera edad no puede pagar hasta esa salida a los aeropuertos. Eso para los mantenimientos, ¿hasta cuándo se los pido? ¿Qué abuso? ¿Qué quieren? ¿Que se acabe la revolución? A nosotros nos van a matar, ustedes van a seguir aquí, muchos ministros, muchos alcaldes. El ministro de la cultura que me estoy oyendo, que oiga aquí su emisora ahí del programa La Ventana, oiga, anoten punto de cuenta, Barbarito, anoten punto de cuenta ahí. Cuando ves a Maduro le dice, caramba, mire, presidente, vamos a derogar la tercera edad, darse salida para los aeropuertos nacionales, porque Bocaterra se lo dije yo en el aeropuerto y no lo hizo. Ah, porque la guajirita se pone su viaja con su vestimenta, bueno, esa es su cultura allá, de la guajira venezolana. Y ella viaja a honores, ella estaba en televisión detrás de Maduro. Ah, sí, eso, mira, ella viaja con pase de cortesía y ella no sabe lo que vale, lo que paga el viejito, que paga ciento y pico de tasa de salida, ni lo que vale nada. Es muy sabroso. ¿Qué tenemos que criticar a la Cuarta República, Randolph Borges? ¿Ah? Por favor, buenos días, Randolph. Hasta luego. Bueno, queremos que le mejore el día también a usted, camarada. Que le mejore el día. En todo caso, bueno, está indignado el compañero, múltiples razones. Miren, yo le voy a decir algo sobre esa gente como nuestro camarada Andy, que nos dice, se va a perder la revolución, se va a perder la revolución. Ah, ya, esto se está perdiendo, que no sé cuánto. Miren, compadre, ¿ustedes se acuerdan quién trajo la revolución, verdad? ¿Lo recordamos o no lo recordamos? ¿Quién la trajo? La revolución la trajo Chávez. Nos preguntamos. La revolución nada más la hizo Chávez. ¿Quién trajo a Chávez a Miraflores? Es decir, el que trajo a Chávez a Miraflores trajo la revolución. Y ese que llevó a Chávez a Miraflores y que trajo la revolución es nada más y nada menos el pueblo. Si el pueblo lo permite, la revolución se cae. Si el pueblo lo quiere, la revolución se mantiene. Nosotros no podemos caer, por más indignados que estemos, por más inconformes que estemos, por más dolidos en lo propio, pues en lo que nos acontece, en nuestro entorno, en lo que nos duele en lo individual, o que nos duela también en grupos colectivos, en pequeños colectivos. No podemos decir que por eso se está cayendo la revolución. La revolución se cae cuando el pueblo permite que se caiga. Porque esta revolución es del pueblo. Y por fortuna, tuvimos a un Chávez que nos hizo ver eso. Que la revolución es del pueblo. Por eso Maduro también acude al poder popular. Como tiene que ser, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Acude al poder popular organizado. Ayer estuvo con consejos comunales, con gente que está construyendo patria, que hizo suya esta revolución. Esta revolución no es de Nicolás, esta revolución no es solo de Chávez. Esta revolución es del pueblo. Y si el pueblo quiere, habrá revolución para mucho rato más. Ah, pero no basta con querer, hay que hacer. Entonces no pongamos en la responsabilidad única de nuestros dirigentes la permanencia de la revolución. Porque ahí estamos siendo irresponsables a la hora de delegar en otros la responsabilidad que es de uno mismo. Tengamos eso en cuenta. 10:57. Hoy se presenta el pacto a las 4 de la tarde. Allí en el concierto por la paz y la vida en la zona rental de Plaza Venezuela. Estará acompañado por las agrupaciones Dame pa' Matala y por la parte internacional nos visitan los compas de Café Tacuba. Pero del pacto hoy escucharemos Octubre. Un abrazo.

José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 24, 25 y 26 de octubre, 6 de la tarde. El 4 soy. Con representantes de toda Venezuela. ¡Te esperamos! La ventana. Atrévete a mirar más allá. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Hijos jugarán, la lucha que hay ahora no nos acechará. Los hijos de tus hijos sin duda amarán, amarán. Migajas de pan a dos tablas de este cuento y no terminará. Te toca responderle a la hora de luchar, de luchar. Iguana Roja es la agrupación que acabamos de escuchar, talento nacional, El Sueño de Fuser. Algunos se preguntarán, ¿quién Carrizo es Fuser? ¿Y qué Carrizo fue lo que soñó? Bueno, Fuser era el nombre o el sobrenombre que le tenían en el liceo, en el colegio, a Ernesto Che Guevara, Así lo llamaba su mejor amigo, recientemente fallecido, lamentablemente. Granados, ¿no? Antonio Granados. Su mejor amigo lo llamaba Fuser. Y esto viene desde cuando el Che jugaba fútbol americano, ¿no? El sueño de Fuser es este. Somos la revolución, cada uno de nosotros somos la revolución. Obrero, campesino, cultor, el que está en la ciudad, el que está en los pueblos, el que está en las industrias, el que está en las empresas básicas. Todos somos la revolución. Abrimos con el sueño de Fuser, Iguana Roja, y le comentamos esta información. Indepavis trabajando, Indepavis moviéndose ahí con lo poco o mucho que tiene, ¿no? Pero ahí va. Detecta que las aerolíneas están bloqueando tarifas más económicas. Durante una jornada de inspección para verificar los boletos aéreos internacionales efectuada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, denunció que las aerolíneas tienen unas estructuras tarifarias abusivas y solo ofrecen los pasajes más costosos. Hemos detectado que han ocultado las tarifas económicas para vuelos internacionales. Solo ofertan las más elevadas y bloquean las tarifas más baratas. En la actividad participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, del Instituto Nacional de Aviación Civil, de la Comisión de Administración de Divisas, quienes en compañía de el Indepavis supervisaron la emisión de boletos para viajes internacionales en virtud de las múltiples denuncias recibidas por usuarios en contra de las aerolíneas. Informó además que durante el procedimiento se percataron que las empresas prestadoras del servicio para vuelos internacionales cobran una penalización hasta el doble del costo del pasaje en caso de que la persona no pueda viajar. Se han presentado casos en los que los usuarios pierden el vuelo y le cobran hasta 25 mil bolívares de penalización. Además, Samán dijo que, como medida preventiva, el Indepavis está recabando pruebas para aplicar sanciones. Ojalá que sean contundentes, que sean fuertes, que todo lo que han ganado a través de este mecanismo de robo lo pierdan. Y van a abrir procedimientos administrativos a aquellas aerolíneas que bloqueen los boletos más económicos, ya que restringen la oferta, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 67 de la ley del Indepavis. Tenemos llamada telefónica, le atendemos, buen día. ¿Cómo estás, Rando? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, hermano? Oye, mira, hay que la gente que se dijo que era todo fácil, ¿cómo no? Yo me metí en la página del CNE, ella te explica, y pues mira, hay dos boletas, una boleta metropolitana, distrital, perdón, para nosotros aquí en Caracas, ajá, y otra boleta municipal. Exactamente. En la boleta metropolitana se va a ir, son siete cargos. En la boleta metropolitana se va a elegir el alcalde metropolitano y un concejal por lista y un concejal nominal. Ahí está la lista de la gente en la página del CNE. Uno se mete y busca uno su circunscripción y automáticamente le aparecen los nombres de los candidatos. En la boleta municipal, ojo, y aquí está la duda de mucha gente que yo he consultado por allí. Usted va a elegir el alcalde municipal, que en este caso, por supuesto, nuestro es Jorge Rodríguez. Ajá. Y luego tiene un concejal por lista en el municipal y dos concejales nominales. Entonces, eso está claradito allí en la página del CNE. Por supuesto, no quita de que nosotros acá le echemos una explicación para guiar a la gente. Seguro. Sí, porque dicen que todo es fácil, pero hay mucha gente que me ha dicho, Briseño, yo no entiendo esto. Entonces, yo tuve que meterme allí. Claro, yo busqué, fue mi circunscripción, porque yo voto en un sitio donde me gustó, pues me quedé allí, pues no me mudé. Pero vive en otro lugar. Entonces, yo, bueno, mira, aquí en este lugar que tú tienes, tú te metes en internet y buscas la circunscripción tal. Ahí te aparece el listado que son, y dice muy claro, son siete votos que tú tienes que emitir. Hay para ellos dos boletas, una metropolitana y una municipal. Y así sucesivamente para que la gente vaya entendiendo. Porque la cosa aparentemente es fácil, pero a mucha gente se le complican las cosas. Pues hay que más o menos uno ir diciendo a la gente, pues, orientándola, pues, ¿no crees tú? Claro. Así es, hermano, hasta luego. Gracias por la llamada, la intervención muy oportuna acerca de esta situación. Fíjate, sí, como lo dice él, se eligen 7 cargos para todos los habitantes del Distrito Capital. Alcalde, metropolitano, concejal por lista, concejal nominal, metropolitanos ambos, alcalde del municipio y concejal por lista y concejal nominal por el municipio. Estos son los cargos que se eligen. Ojo, nosotros tenemos que apelar a nuestra buena memoria. Nosotros hemos participado en elecciones mucho más complejas. Inclusive, en una oportunidad escogimos gobernadores, alcaldes y concejales. Y además de ello, asambleas legislativas estadales. Eso fue todo en una sola elección. Y se hizo, y se votó. O sea, eran mucho más complejas. Estas son las elecciones más complejas en este sentido, las tiene la Gran Caracas, ¿no? Que elige otras autoridades porque tenemos un órgano superior a todas las alcaldías, a las 5 alcaldías que engloban la Gran Caracas, que bueno, que es el caso de la que representa Villegas, ¿no? La alcaldía mayor, que además tiene un concejal metropolitano por lista que va a ser electo y uno nominal. En todo caso, hay que ir estudiando, preparándose desde ya. Ya usted sabe que se eligen 7 cargos. Usted cuando vaya a ir a votar, va a votar 7 veces en 2 boletas distintas, ¿no? Una para alcalde metropolitano y concejales metropolitanos, otra para alcalde del municipio con sus concejales municipales. Tenemos participación vía Twitter, nos escribe por acá Wilmer Madroñero. Hay que darle duro al especulador que hace caos, como tiene ventas malas, le dice a la gente que aproveche porque ahorita va a subir todo. ¿Qué tal? El chantaje, ¿no? ¿Qué descaro tienen estos escuálidos? Harán un potazo para que Belín Trejo le pague a Benevisión. Deberían embargarle sus propiedades, dicen. Johan Moreno nos envía una nota. Dice, diputado Villar Herrera dijo de Oscar Llanes lo que nadie se ha atrevido a decir hasta ahora. Se refiere a la sesión de ayer en el Parlamento, cuando Oscar Llanes, en un homenaje que se le rindió, homenaje póstumo a la memoria de este periodista venezolano, Oscar Llanes, hizo la siguiente reflexión, ¿no? Dice, debo recordar que cuando uno muere se vuelve una persona buena. Oscar Llanes fue controversial, controvertido, provocador, inteligente, superficial, profundo y banal. Imagínense los extremos, ¿no?, que está tocando acá. Pero no quiere decir que no vaya uno, dijo Ayarle Herrera, a uno de los puntos del acuerdo, que señala solidarizarse con el gremio periodístico para divulgar los aportes de Oscar Llanes, que fueron muchos. Pero la historiografía de él es dudosa y lo ubica como el padre del amarillismo y del sensacionalismo. Y pareciera que Oscar Llanes nunca le importó eso, dijo el diputado Ayarle Herrera, también periodista, al momento de rendirse homenaje y reconocer además los aportes de Oscar Llanes al periodismo, pero también de destacar que, bueno, que durante su labor se destacó como uno de los padres del amarillismo en Venezuela, de este reporterismo sensacionalista, ¿no? Son algo de las cosas que también hay que recordar. La historia se hace con lo bueno y con lo malo de las personas, ¿no? Sabemos que no es nada grato para muchas personas estar hablando mal de alguien que haya fallecido, pero yo creo que no se está hablando mal. Cuando se le reconoce a Oscar Llanes su labor periodística, cuando se le dice, se le llama como un hombre inteligente, pero provocador al mismo tiempo de hacer una entrevista, profundo, pero a su vez superficial cuando tocaba temas banales, controvertido, pero también controversial. Es un hombre que tocó todas estas puntas del punto de vista del periodismo. Y eso es algo real, algo que narra quién fue Oscar Llanes. Nos solidarizamos, por supuesto, con su familia, con el gremio periodístico, al cual él le hizo innumerables aportes. Pero al César lo que es del César, ¿no? Yo concuerdo con Earle Herrera en cuanto a que hay que precisar históricamente a las personas tal cual como fueron, ¿no? Tenemos otra nota por acá en la mensajería, en sus mensajes de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Erasmo Ledesma, resulta contradictorio entender que algunos defienden a sus propios verdugos, a quienes le hacen la guerra económica al pueblo. Sí, usted a veces escucha en la calle, ay no, mija, porque esa gente de Empresas Polares es la que nos alimenta. Ay no, mija, que gracias a Empresas Polares que tenemos esto y esto y aquello y aquello. Gracias, gracias. ¿Y es que acaso ellos no se están enriqueciendo con lo que usted va a consumir de ellos? Se están enriqueciendo, sí, pero además de esto, están saboteando la forma como usted accede a estos alimentos. Y aún así le damos las gracias. Bueno, hay veces que uno mismo coloca la cabeza en la guillotina. Y el verdugo lo que tiene que hacer es oprimir el botón, ¿no? Tupac Amaru nos dice, se trata que hay dos varas. Una para los pobres, los de la estatua de Colón, y la otra que le garantiza impunidad a Leopoldo López. Dos varas, ¿no? Y hablábamos del caso de Leopoldo López y cuando derribó esta estatua. Ah, no, para él todavía no hay ninguna, ni siquiera orden de investigación que uno sepa. A los muchachos que tumbaron la estatua de Colón enseguida, los ganchos y para la cárcel. El hecho es que los enemigos de la revolución gocen de impunidad es una vergüenza desmoralizante y un harakiri mismo. Liliana Domínguez nos dice que los productos Mercal también en el Central Madeirense, ojo, ¿no? Alertan, tenemos llamada telefónica, buen día. Hola, buen día, Rando, es la señora de... ¿Cómo le va? Bien, oye, oye, por ahí... estoy indignada porque lo que tú estás diciendo de... Bueno, no sé ni qué nombre, qué calificativo ponerle a este hombre, de verdad, porque ni hombre es el López ese. Ajá. Yo vi anoche en la... Tenemos un ruidito, por allí. Tengo un pequeño problema con el teléfono, pero bueno, aquí estoy. Ah, bueno. Estaba oyendo, viendo el programa de Cabecemango en el 8, no sé cómo es que se llama, se me olvidó. Zurda Conducta. Ajá, y vi la cuestión, y vi cómo se paraba, y vi la piedra en la mano y la cuestión. Yo me indigné, de verdad que claro, indignación. Pero mi pregunta es la siguiente. Bueno, hago la pregunta para ver quién nos contesta. ¿Quién nos contesta? Porque es un pueblo el que está clamando por eso. ¿Quién le pone el parado a esa gente? A Corina Machado, a Capriles, a Leopoldo López, a Julio Borges. ¿Quién le pone, Rando, si todo eso es delincuencia? Y eso es cárcel, porque eso es delito. ¿Ah? ¿Hasta cuándo, Rando? Nosotros estamos cansados, nosotros estamos indignados. Yo digo nosotros porque yo creo que así como estoy yo, hay mucha gente. Hay mucho pueblo que de verdad... no. Yo no voy a hablar por todo el pueblo porque lamentablemente como ellos hacen, que hablan por todo el pueblo, no, todos no somos iguales y todos no actuamos iguales, lamentablemente. Y todo, bueno, digo lamentable por una parte y lamentable por otra. Mi comandante nos enseñó tantas cosas bonitas, tantas sí, cosas buenas. Sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta gente no actúa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, así pasa con la comida, pasa con todo. Mi comandante puso el golpe de timón. Ajá, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa? Mira lo que está pasando con Samán. Ayer yo pasé una rabia por ahí, pero lo hice a propósito, Rando, porque yo sé que la cosa cuesta un precio, entonces el tipo me estaba dando otro precio. Llegué y agarré mi broma y le tiré los reales. Le dije, si quieres lo agarres, si no lo dejas así. Pero yo me voy a llevar el precio que ella. Así teníamos que tenemos que hacer de ahora en adelante. Claro, porque ya basta tanta robadera, claro, Rando. Ya basta. Claro. ¿Ah? Y entonces lo que yo exijo es la siguiente. Que Samán, quien lo tenga que hacer en todos los establecimientos que vendan comida, que vendan lo que vendan, que pongan los precios y que se le haga a propósito para que la gente esté clara cuánto cuestan las cosas, porque hay muchísima gente que no sabe cuánto cuestan las cosas. Un abrazo, pues. Un abrazo para ti también. Mira, esa es la actitud que hay que ir tomando. Sabemos que esto cuesta tanto, mira, yo te pago tanto. Ah, ven y quítamelo, pues. Ven y quítamelo ahora. Porque si ellos se la dan de bravos con la especulación, si ellos no quieren cobrar el precio que les dé la gana, ah, bueno, vamos a vernosla, pues. ¿Le quieren ver la cara al pueblo? Vamos a verle la cara al pueblo. Pero ya está bueno. Tenemos otra llamada, vamos a darle rápidamente que nos queda poco tiempo en esta parte. Buen día. Buen día, Randall. Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo me le va? Bien, Randall, el señor Leopoldo López es abogado. Sí, señora. Bueno, yo en realidad me ha dejado siempre sorprendida la actitud de esos dos abogados, tanto como Capriles Radosky cuando lo vi aquella vez saltando la cerca ya de la embajada de Cuba. Me preguntaba dónde están sus estudios, si eso entra en la ley y un abogado debe conocer todas esas leyes nacionales e internacionales, más cuando está también al frente de un cargo público, ¿verdad?

sueños de justicia, hambre de liberación, huracán de patriotismo, tu sentido y tu razón. Me enseñaste a querer patria, vida nueva y corazón. Me enseñaste a construirla con fervor y con voz que canta hoy, cabalgando comandante junto al pueblo y su razón. Grita la conciencia inundada por la fe, y es que viene el socialismo liderado por aquel que me enseña a querer patria, vida nueva y corazón, que me enseña a construirla con fervor y habla la gente de Son PDVSA. Amor se paga con amor. Y ese es el tributo que vamos a rendir este 8 de diciembre, cuando el comandante, con ese amor infinito, se vino a despedir con nosotros, se vino a despedir de nuestro pueblo, de nosotros, con toda la enfermedad que padecía. Y ese 8 de diciembre, bueno, hizo todo el esfuerzo que pudo para venir a despedirse de su pueblo, dejándonos un legado enorme. Y este 8 de diciembre de este año, cuando se cumplirá un año de aquel último discurso del presidente ante su pueblo, estaremos nosotros en elecciones. Mira, tenemos Twitter muy activo el día de hoy. José Alexander nos escribe, arroba la ventana abierta: camarada, ¿por qué no se activa un trabajo de inteligencia dentro de las policías, articulado con la comunidad, con el fin de combatir el matraqueo que existe con los buhoneros? Especulan con todos los productos de la cesta básica y venta de alcohol. Además, bueno, ya sabemos que por lo menos en el municipio Libertador eso está expresamente prohibido. Usted tiene toda la potestad, igualmente, de denunciar a quienes estén realizando estas actividades, me refiero a la venta de productos de la cesta básica, denunciarlos, porque está prohibido que el comercio informal tenga en sus manos productos de la cesta básica. Juan Guirola nos dice: la molestia y dudas de algunos compatriotas es falta de ideología y no creer en la revolución. Así gana el capitalismo, reflexiona él, ¿no? Liliana Domínguez nos escribe lo siguiente: el que tenga ojos que vea, por esto la revolución no se acabará. Y nos envía una fotografía en la cual... una fotografía que refleja un mural, ¿no? Un mural bien bonito, que dice: un hombre cerró sus ojos dejando los del pueblo abiertos. ¿Qué les parece? Y ahí no está la imagen de Chávez, no está un mural bien bonito, de verdad, vamos a retuitear esta fotografía, me parece excelente este mural. Un hombre cerró sus ojos dejando los de los pueblos abiertos. Usted lo puede referir allí a Simón Bolívar, al Che Guevara. Yo quiero pensar que es Hugo Chávez. Claro que es Hugo Chávez. Retuiteamos esta información de inmediato que nos envía Liliana Domínguez. Y nos dicen por acá Juan Guirola, ese difunto dijo en Venevisión, ¿usted cree que el presidente está loco? ¿Se acuerda de aquella frase? ¿Usted cree que el presidente está loco? Esa era la forma de hacer periodismo de aquel señor, lamentablemente fallecido, Cardianes. Hizo muchos aportes, innumerables aportes al periodismo, pero también hay que verle la cara a lo que hizo con el amarillismo periodístico, ¿no? Algo que tenemos que tener presente. Dicen por acá también, Lisolet, el gobierno debería exigirle tanto a los importadores como a los viajeros la relación de gastos y compras que hacen en dólares y euros. En referencia a esta información, queremos destacar lo que ha dicho José Can, presidente de Cadivi. Se refirió al cupo de viajero e informó que no se va a eliminar. Esto porque empiezan a correr los rumores, así como corrían los rumores que no, que el gobierno no tiene real para pagar las utilidades y los aguinaldos y la cosa. Están soltando ahora el rumor de que se va a eliminar el cupo de viajero. Esto motivado también a que una causa justificable, ¿no? Los viajeros están haciendo lo que les da la gana con estos cupos. Y fíjate este ejemplo que puso José Can. Dijo que se han encontrado con personas que indican que viajarán a España y al llegar al aeropuerto, su boleto es para Panamá. ¿Por qué hacen esto? Porque cuando viajan a España, se aprueban $3,000. Para Panamá, se aprueban 700. ¿Qué hacen? Y que jugar al vivo, ¿no? Lo que hacen es jugar al corrupto. Hablemos cómo es. Corrupción. Tienen su boleto a Panamá, piden los reales como si viajaran para España, les aprueban los $3,000, gastan nada más los $700 para Panamá y se quedan con el resto. ¿Qué hacen con el resto? Bueno, ya usted sabe, el negocio. Indicó José Can que el 93% de las divisas que ingresan al Banco Central de Venezuela provienen del sector público, mientras que el sector privado solo aporta un 3%. Sin embargo, pasa al revés. Los egresos del sector privado son mucho mayores que los del sector público, hecho que para el presidente de la institución se debe corregir. Aseguró que existen aproximadamente 32 personas privadas de libertad debido a que cometieron hechos irregulares, desde la usurpación de identidad para viajar, empresas de maletín y la manifestación de algunas empresas de importar un producto e introducen otros. Ah, no, yo voy a traer repuestos automotrices y terminan trayendo televisores. Eso es estafa, igualmente al fisco, ¿no? Estafa a las instituciones del Estado. Agregó que en estos casos también se encuentran involucrados funcionarios y exfuncionarios de Cadivi, pero los mismos están a la orden del Ministerio Público. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Lorrando, buenos días. Tiene un minuto, como le dice. Gustavo Nazaret. ¿Cómo le va a gustar? ¿Tengo un minuto? No. Como usted pidió un minuto por allá. Ah, ok, sí. Adelante. Mira, ¿qué te iba a decir? Para terminar lo del tema de ayer, que se me pasó por largo, del nombre nuevo y la revolución, etcétera, etcétera. Eso lo disfruté yo y quiero que mucha gente trate de compartir los revolucionarios que tienen sus hijos en estos meses navideños, del famoso San Nicolás y el famoso Niño Jesús. Yo disfruté y practiqué algo que me resultó muy bueno con mi niña, en el sentido de que aclararle a ella, que eso era cuando nosotros éramos chiquitos realmente, la filosofía de lo que era el Niño Jesús. El Niño Jesús es realmente un niño que viene a la tierra muy pobre, muy humilde, a traer la unión, la paz y el amor de todos los seres humanos, muy humildemente, ¿no? Pero después apareció un señor que se llama San Nicolás, que es el señor de la barba blanca. Eso lo explica entonces yo a mi niña. Con mi niña hacía unas listas grandes de juguetes. Entonces una cosa ocurrió y yo dije, oye, pero ¿cómo es posible que todos los padres estemos todo el año sacrificando, haciendo, ahorrando, etcétera, etcétera, para después nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hijo, los méritos se los lleva una persona que no ni existe ni es parte de la familia? ¿Me explico? Claro. Entonces yo le expliqué a ella que, ah, sí, le mandaste la carta. Yo le expliqué a ella, se lo aclaré muy claramente, que el niño Jesús es un niño que vino a la tierra muy pobre, muy humilde, etcétera, etcétera, a unir la familia, paz y amor. Y el Santa Claus, un señor del Caída, etcétera, que claro, él regala, pero cuando tú le mandas la carta, él me trae la carta a mí, yo veo la lista y yo soy lo que le doy la plata para que ese señor compre el regalo, porque yo no tengo mucho tiempo, porque tengo que trabajar, para que te lo traiga a ti. Entonces, ese sentido, ella me hace una lista, como te digo yo, de 8 o 10 juguetes, y de que empezó a entender eso, y ve que los padres dicen, oye, la situación está mala, o lo que oye, que falta plata, o que es muy cara, etcétera, etcétera, ya ella inmediatamente empieza a cambiar como el ser nuevo que queremos que cambie, sí. Y empieza, me hace una lista de 2 o 3 juguetes, y así, antes de todo, me consulta a mí, oye, ¿tú crees que tú puedas para este más? Etcétera. Entonces, no sé si creo que estoy tratando de explicar de que hay métodos de cómo enseñar a los niños a ser humildes, a ser razonables, y de que otra persona no se lleve todos los méritos cuando tú eres el papá y tú eres el que estás haciendo el regalo. Entonces todos los honores se lleve a otra persona. En el caso de Oscar Llanes, mira, este disco está recién, que para descanse. Claro. Pero lo único que yo voy a decir, hay que mirar con quién está rodeado él. Hay 10.000 fotos, igual que el ciudadano, con el vaso de whisky allá en El Salvador, que tiene muchas 10.000 fotos con muchísima gente tan igual o peor o parecida. Sí, sí. Muchas gracias, Gustavo, por la reflexión. Sí, mira, hablando de esto, ¿no? Fíjate que llegaron una gran cantidad de juguetes al puerto de La Guaira, ¿no? Esto para las ferias que va a hacer el gobierno. Se aprobó una gran cantidad de recursos también para el sector privado para la importación de juguetes con miras a la Navidad. Yo pienso que nosotros tenemos que, sin ánimos de quitarles la ilusión bonita de las fiestas navideñas a nuestros niños, porque en fin de cuentas, la Navidad, el día específico de la Navidad, es para los niños. Se homenajea a un niño el día que nació el primer revolucionario de la historia, así lo asumo yo, Jesús de Nazaret. El día que conmemoramos el nacimiento del primer revolucionario de la historia, que nació en un pesebre, humilde. Nació en un pesebre y murió en una cruz. Imagínense lo pobre que era este hombre. Para venir a hacer unas fiestas en honor a él, apoteósica, gastando enormes cantidades de dinero. Mira, sí, hay que mantener ese legado vivo, ¿no? El legado de Jesús de Nazaret, y hacérselo entender a nuestros niños, que disfruten la Navidad. Si usted quiere hacerlo desde el punto de vista religioso, hágalo desde el punto de vista religioso. Si usted quiere hacerlo desde el punto de vista, sentimental, sensible, humano, hágalo desde ese punto de vista. Pero es bueno que los niños conserven esa ilusión de la Navidad, pero también con conciencia. Nosotros somos los primeros que tenemos que enseñar a nuestros niños a trabajar la conciencia. Eso es deber de nosotros. Ah, no, que pida lo que le dé la gana por esa boquita. Ya va. Momentico. A educar a nuestros niños con la conciencia de saber que sí, un regalito en Navidad para celebrar. El niño Jesús es el único que en su cumpleaños le regala a los demás, ¿no? En su cumpleaños es el que le regala a los demás. Pero bueno, así está comercialmente vista las fiestas navideñas. En todo caso, hay que enseñar a nuestros niños el espíritu verdadero de estas Navidades, que no es lo comercial. Ese no es el espíritu. No es gastar la plata, no es ostentar por todas partes. No es el espíritu de la Navidad. Esto para desde los católicos hasta todo aquel que celebre las fiestas navideñas. Y hablamos de lo católico y justamente de la información que tiene que ver con lo ostentoso. Fíjense lo que hizo este Papa. Este Papa cada día está metido en más problemas, ¿no? El Papa Francisco suspendió al llamado obispo de lujo. Hay un obispo en Alemania, en la ciudad de Limburg, llamado Franz Peter Tebartz, de 53 años de edad. ¿Saben lo que hizo este bárbaro? Él es obispo. Y se mandó a hacer una sede obispal, en la cual gastó 31 millones de euros. Sí, así como lo escucha. 31 millones de euros. En un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano se explica que el Papa ha sido informado ampliamente y objetivamente de la situación de la diócesis de Limburg, en Alemania, en la que se ha creado una situación en la cual el obispo Franz Peter Tebartz en el momento actual no puede ejercer su ministerio episcopal. En principio fue suspendido, ¿no? La nota añade que se ha creado una comisión para realizar un profundo examen sobre la construcción de la sede episcopal y que en espera de los resultados sobre la investigación y las posibles responsilidades, el vicario general Wolfgang Roche administrará la diócesis de Limburg mientras este señor fue retirado de su cargo. Se le va a investigar, se va a saber por qué gastó tanta plata en eso. El Papa recibió también la semana pasada al cardenal alemán Joachim Münzner de la pudiente diócesis de Colonia y cercano al controvertido obispo y a otros exponentes de la iglesia alemana, entre ellos Robert Solich, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, con los que abordó el delicado escándalo. Tebars, de 53 años, fue acusado de haber emprendido la construcción de una exorbitante sede episcopal con museo, sala de conferencias, capilla y apartamentos privados. Una refacción que va en contra de los principios del Papa que propone una iglesia para los pobres. El proyecto, decidido por el obispo que estaba antes de este señor, Franz Peter Tebars, el proyecto había costado inicialmente 5.5 millones de euros, pero los gastos de la obra han aumentado notablemente hasta alcanzar 31 millones de euros. Según los medios de la prensa alemana, el religioso, escuche bien lo que se hizo este tipo, ¿vale? El religioso gastó para su bañera personal 15 mil euros. Para su bañera personal, 15 mil euros. De los 31 millones de euros, 15 mil euros fueron para su bañera. Eso sin hablar de un comedor de 63 metros cuadrados. Debe ser que iba a coger ahí a todos los pobres de Alemania, ¿no? De casi 3 millones de euros el comedorcito. Fíjense cuando hablamos de desvirtuar el mensaje de Jesús de Nazaret. Lo que hace este obispo con la plata de quién sabe cuánta cantidad de personas. Que lo que tiene el Vaticano ahí casi todo es robado. Casi todo es robado lo que tiene el Vaticano. Con esa plata, mala vida, se mandan a construir sedes ostentosas. El lujo. ¿El lujo para qué? Para adorar a una persona que nació en un pesebre y que murió en una cruz. Caramba, ¿qué cambio le han dado al mensaje de Jesús de Nazaret? Y ya que nos aproximamos, vamos directico, en un saltico, estamos celebrando las Navidades. Oye, tengamos eso como punto de reflexión. Sabemos que tenemos un poquito más de plata en el bolsillo. Ya para el 1 de noviembre, ya empiezan a soltarse los recursos para las utilidades. 1. A cuidarse del hampa. 2. A cuidarse de gastar en banalidades. A educar a nuestros niños de la necesidad de caramba. Vamos a pensar de otra manera. Formemos nosotros ese hombre nuevo que no pudimos ser, porque a nosotros nos formó el capitalismo salvaje. Pero vamos a darle la oportunidad a nuestros niños de ser formados de otra manera. Lo merecen, tienen ese derecho de vivir en un mundo mucho más humano. Vamos a darle esa oportunidad. La tenemos nosotros, somos los encargados de hacerlo realidad. Y, oye, vamos a ahorrar. Vamos a invertir. Este es un país rico de muchas oportunidades. Esa plata no la gastemos toda en una rumba, en un festejo. Es bonito rumbear con la familia. Ah, chévere, con los amigos. Pero caramba, botar todos los reales así como que si no nos costara ganárnoslo. Puntos de reflexión, ¿no? Son las 11:53. Momento de despedir la ventana por el día de hoy. Agradecerles, por supuesto, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor, con ética y mucha moral. Agradecemos también a Luis Arroyo el estar ahí frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, se despide hasta mañana, cuando a las 10 abriremos nuevamente esta ventana y nos vamos con Café Tacuba, que estará hoy a las 4 de la tarde, desde las 4 de la tarde en el concierto por la paz y la vida, allá en la zona rental de Plaza Venezuela. Nos vamos con Esa Noche. Chao. Esa misma noche encontré un amor, no me hubieras dejado.

¿qué más tiene que pasar? Me voy para el Big Ben, donde no me puedes ver. Allí yo estaré bien. Hoy no quiero hablar, debo empezar a empacar. Me voy para el Big Ben, donde no me puedes ver. De allí yo te llamaré. Ya no puedo más, ¿qué más tiene que pasar? Me voy para el Big Ben, donde no me puedes ver. Allí yo estaré. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.